pajarito pregunto de contento. Yo silbo y contesto, chiflidito silbador, que hace, quién soy, quién soy, de corazón te lo pido. Canta, canta. Es de la mañana, 47 minutos, y la cortina anuncia la presencia en nuestro estudio del señor Sebastián Echarri, como todos los martes. Seba, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda, Seri? Bien, en esta linda mañana marplatense, ¿cómo anda usted? Llegó la primavera. Estaría llegando, bien, por suerte, amor. va llegando. Belleza, como ha levantado el sol y se ha ido esa columna fría que teníamos desde la mañana temprano, para quienes madrugamos desde las 6:30. Vamos, una vez que madrugo en el año, tengo que decir. Lo tiene que decir por radio. Tengo claro. que salir y hacer una conferencia de prensa, avisarle. Bueno, hoy vamos a hablar de un encuentro de música popular que se va a desarrollar el viernes en Bluff Latinoamérica, en Falucho y Santa Fe, que se llama La Canción de un Lugar. 6 músicos protagonizarán este encuentro. Tiene la visita de 2 trovadores tucumanos, muy queridos, muy amigos míos, por otra parte, el caso del Indio Cancinos y Alejandro Kaplan, que forman el grupo Canción en Movimiento. Es un colectivo de compositores, de trovadores, que se han juntado en el año 2013, que también está Flavio Vieira, también Ana Heger y Jorge Stohan. Son 5 y están desarrollando tareas que los agrupa para poder hacer discos, festivales, para hacer capacitaciones en conjunto, y justamente han sido premiados con ese trabajo colectivo por Cultura Nación para desarrollar una serie de talleres de capacitación. Se hace en Mar del Plata eso este próximo fin de semana, y por eso están aquí estos 2 trovadores tucumanos. Aprovechamos para organizar este encuentro La Canción de un Lugar. Y también vendrá un dúo de General Madariaga, el dúo Schettino Carrascal. Estará nuestro querido amigo Fabio Herrera, y también tendré la oportunidad de participar con ellos. Se formará una dialéctica de la canción, porque todos somos compositores. Habrá entonces la manera que tienen de mirar el mundo desde Tucumán, el Indio Cancinos y Alejandro Kaplan, con distintos estilos musicales, muy disímiles, por cierto. También al dúo Schettino Carrascal, que se aboca más al folclore de proyección, una nueva mirada, el Mono Herrera, y en mi caso particular. Pero para ir escuchando la música de, vamos a escuchar un poquito de cada uno. Quería presentar al Indio Cancinos, Marcos Cancinos. Es músico, guitarrista, compositor, docente y cantante tucumano. Tiene un disco editado llamado Índigos, con una selección de sus mejores composiciones. Es prolífico a la hora de componer, tiene más de 200 canciones. La temática de sus obras ronda lo sociocultural, el amor, los paisajes personales, internos, como pasa con la mayoría de los cantautores. Esta será la 4ta vez que el Indio Cancinos esté en Mar del Plata. Ya lo hizo en el 2005 cuando formaba el dúo Caín y Abel, un nombre para mí maravilloso para un dúo musical. Lo hacía junto a Matías Mansur. Y en 2007 también estuvieron invitados por el dúo La Trova, que integró con Pablo Duarte, en el Teatro Colón. Y en el 2009 en La Cuadrada. Y posteriormente ahora llegará para participar de este encuentro La Canción de un Lugar, y vamos a escuchar Venido a Menos, del Indio Cancinos, por lo menos una parte. Ahí va. Soledad se hizo grande y le cambié mi pan por su sangre. Mi amada soledad me hizo daño, así aprendí a cantar con mis manos. Así aprendí a cantar, venido a menos por su sendero, venido a menos ostenta tanto. Razones y locuras, sonrisas y amarguras, mi soledad madura. Ahí escuchamos a Marcos Indio Cancinos, un tipo realmente entrañable con el cual siempre da gusto compartir. Lo conozco desde el año 2004, que nos vamos cruzando por distintos lugares y hemos tocado juntos en Buenos Aires, en Rosario, en Tucumán, en Mar del Plata, por supuesto, en distintos lugares de la provincia de Tucumán, en Salta, en Jujuy, bueno, una gran amistad que nos une desde hace más de 10 años. El caso de Alejandro Kaplan también es un cantautor tucumano, trabaja en el Ente Provincial de Cultura de aquella provincia. Su repertorio está formado por composiciones propias, pero tiene un estilo más relacionado con el rock, tal vez, o con la música, la world music. El rock. Claro. Es más ecléctico a la hora de componer y también toca con guitarra de cuerdas de acero. Y vamos a escuchar claramente la diferencia de estilos que tienen estos dos compositores. Escuchamos a Alejandro Kaplan, muy distinto, ¿no? A la característica del indio, pero ahí con su propia identidad bien marcada. Es material de su disco que está a punto de editarse, todavía no ha salido. La canción se llama Antiguas Formas y el disco Tumba Cabeza se llama, todo Tumba junto. Cabeza. Sí, grabado en el estudio Rojo de Tafí Viejo en Tucumán, un estudio muy conocido allí de la provincia de Tucumán. Por otra parte, también el viernes a partir de las 21 en Bluff, Falucho y Santa Fe, estará el dúo Schettino Carrascal, que está integrado por la cantante María Andrea Schettino en voz y Diego Carrascal en voz, guitarra, percusión y arreglos, que es una persona que en los veranos anda recorriendo toda la costa, toca todos los días con diferentes formaciones. Es un tipo que viene trabajando por la música de esta región desde hace muchísimos años también. Están presentando también un disco, hacen más raíz folclórica, canciones propias y otras de Carlos Aguirre, Jorge van der Mol y el Cuchi Leguizamón. Y empieza a sonar en De la Azotea Schettino Carrascal. Jugando, ardiendo en luz el cañaveral. Viene a ser como un chamamé canción, ¿no? Que se va entrando en ese ritmo de río poco a poco, ¿no? como pasa con Fandermole, como pasa con Coqui Ortiz, con El Negro Aguirre en algunas composiciones. Realmente muy interesante lo de Schettino Carrascal. Pero insisto que lo más valioso de todo esto es escuchar en forma dialéctica todas esas propuestas juntas. Por eso se llama La Canción de un Lugar. ¿De qué manera el territorio, la geografía, lo sociocultural va teniendo implicancia en la manera de hacer y de decir de estos compositores que llegan a Mar del Plata? El próximo viernes, insisto, en Bluff Latinoamérica. El músico que será anfitrión, además de quien les habla, será Fabio Herrera, nuestro amigo que es músico, compositor, actor, comunicador, gestor cultural y algunas otras cosas que no se pueden decir. Nacido en Benito Juárez y radicado en la ciudad de Mar del Plata, tiene su programa La Oreja Pública por Radio Universidad los domingos. Gran programa, sí. Domingos de 9 a 12, vale la pena despertarse temprano los domingos porque sí. Es una compañía hermosa el programa de Fabio Herrera. Muchas veces me ha quitado por lo menos 2 horas de sueño merecidos para levantarme a escuchar su programa, así que totalmente en coincidencia con lo que decís. Su música está guiada por una manera de decir y una preponderancia por la poesía, y sus canciones cuentan historias personales con una lírica impregnada de paisajes desde la profundidad que lo caracteriza, pero también desde la sencillez de las temáticas y de los personajes comunes de la vida cotidiana. A eso le canta Fabio Herrera. Vamos a escuchar un material que nos trajo hace un tiempo, que es un ensayo de la canción Amarilla, de este compositor radicado en Mar del Plata. De una semilla fue a nacer allí donde el oro fino del sol es un río y agua su vivir. Donde el oro fino del sol es un río y agua su vivir. Su madre, belleza en flor, de amor cantando al nacer el azúcar. El día que asomó su piel limón y a los pies de un pino en miel se vio como cualquier flor, se puso a cantar y a reír por esa amarilla que tenía. Miró al pino y lo invitó a bailar. Ahí escuchábamos esta bella canción del mono Fabio Herrera, uno de los partícipes del encuentro La Canción de un Lugar, del que estamos hablando en la columna de música popular del día de hoy. 6 cantores coincidirán el próximo viernes en este encuentro. Estarán juntos en la Casa de Arte Bluff Latinoamérica, Falucho y Santa Fe, a partir de las 21. Reitero, 2 trovadores tucumanos, Indio Cancinos y Alejandro Kaplan, el dúo Schettino Carrascal de General Madariaga, y como anfitriones Fabio Herrera y quien les habla, el recital que nos contendrá el próximo viernes allí en Bluff Latinoamérica. Y será el primer paso del ciclo, porque es un ciclo La Canción de un Lugar, que tendrá este año otros conciertos en su continuidad con varios de los compositores con los que hemos venido trabajando en los últimos años, sobre todo de Buenos Aires, con las visitas de Gabo Sequeira, de Nicolás Falcoff, que tiene un trabajo muy interesante hecho sobre el zapatismo. Toda su obra se basa prácticamente sobre el zapatismo, tiene 3 discos y es realmente muy muy bueno lo que hace. Y también de Javier Sánchez, uno de los compositores que hemos repasado en oportunidades aquí anteriores en el programa, que forma parte de la segunda camada del rock nacional. Así que tendremos en este ciclo La Canción de un Lugar la oportunidad de escuchar muchas voces variadas y sobre todo voces que van por lo alternativo, por la construcción de otro camino y otra red de la canción de autor en nuestro país. Excelente propuesta para este próximo viernes, que sea con muchísimo éxito. Muchas gracias. Y recuerden, mañana a partir de las 17, Rabia al Silencio, programa conducido por el señor Sebastián Echarri, imperdible en la tarde de la radio, y nos vamos escuchando música. Dale, nos vamos a ir escuchando una canción de del Indio Cancinos, que es una chacarera un tanto extraña que la ha compuesto, o un aire de chacarera, vamos a decir, para que no se enojen los bailarines, porque la forma no es exactamente como debería ser, de acuerdo a los manuales y al dogma del folclore argentino. Se llama La Soñada. Con esto cerramos la columna. Indio Cancino suena en la radio. Fantasía, que no pase esto en mi pueblo, quiera que sea pesadilla, quiera que sea solo un sueño. Hacia el rumbo de los montes va bordeándolo al camino, un surco sembrado de voces que mataron el olvido. Tierra prometida, te apuñala el delincuente, pero más nos quita vida la codicia dirigente. Tierra de la paradoja, todo crece sin esfuerzo, tanto que a mí me parece que esta chacara es el verso. Que no pase todo de nuevo, quiera que no se repita, quiera que sea solo un sueño. Tucumán pago querido, tierra de los desnutridos, lo que sobra del banquete va siempre a parar al río. El dolor llega profundo y es endémica la pena en este lugar del mundo donde la dicha es ajena. Tierra de la paradoja, todo crece sin esfuerzo, tanto que a mí me parece que esta chacarera es verso.